Diario del futuro. ...26 minutos pasaron de la medianoche... ...seguimos acá en Diario del Futuro... ...esto es Nacional Rock... ...y ya estamos en comunicación telefónica... ...con Nicolás Tereschuk... ...que va a ayudarnos a tratar de anticipar un poco... ...cuáles van a ser los términos... ...del acto del miércoles... ...y en realidad más allá de eso... ...que no pasa de ser un ejercicio casi... ...adivinatorio porque hasta el miércoles... ...no se va a poder saber... ¿Cómo empieza esta nueva etapa o esta nueva relación, si se quiere, entre el gobierno y algunos sectores de poder a los cuales Cristina calificó como los titulares en su momento en comparación con los suplentes que eran los candidatos de los partidos políticos? Nico, ¿cómo andás? Muy bien. Pero un poco te abre el horizonte lo mismo que ustedes. Perdón, se te escucha medio entrecortado. No anda muy bien. Estoy ahí bien, puede ser, ahí está mejor. Un poquito mejor, sí. Excelente. Tratando de ver un poco cómo viene eso, porque hay una información, tratando de entender esto como una película. Si ustedes se acuerdan, la última semana de campaña, esta famosa reunión de la que se dieron cuenta y todos... Nicolás, sí. Discúlpanos, buenas noches. Se está entrecortando mucho la comunicación. En una de esas estaría bueno, es una lástima porque tus conceptos generalmente requieren que le prestemos bastante atención. Así que estaría a ver si te movés de lugar. Pues estoy haciendo la parabólica humana. ¿Qué les parece? Bien. A ver ahí si se escucha mejor. Sí, ahí se te escucha claro. Excelente, me alegro muchísimo. Les decía que la película esta empieza con la reunión de Sergio Massa con empresarios, algunos de los empresarios más poderosos del país, en el Hotel Alvear, sí. De la que ustedes dieron cuenta y de la que muchos medios dieron cuenta, pero que a la vez tampoco la vimos, no tenemos una grabación de eso, no salió en vivo por la tele. Fue un encuentro en el que Sergio Massa hizo una serie de definiciones, se sacó una serie de fotos y donde los empresarios se mostraron muy animados con algunos conceptos de Massa. Después vinieron, y sobre todo con una serie de conceptos e ideas que no estaban en la campaña de Massa específica en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Sí. Después vinieron las primarias, de las que ya conocemos los resultados, y después de ahí se empezaron a desencadenar una serie de hechos, entre las que estuvo el discurso de Cristina, en el cual ella plantea lo de hablar con titulares, ¿sí? y empieza a surgir la convocatoria para el acto del miércoles, el próximo miércoles, con algunas de las principales centrales empresarias y también la CGT oficial y seguramente la CTA. Pero ahí que empieza a plantear algunas de las disyuntivas en cuanto a los temas a discutir o las cuestiones de política económica a discutir, que a su vez no habían estado tan presentes en la campaña electoral. Sí, las famosas definiciones políticas que se le reclamaban durante la campaña a Massa y que Massa había evitado dar, y que el domingo en la noche, en la primera conferencia de prensa que da tras el resultado de las PASO, se despachó y empezó a hablar del sistema previsional, empezó a hablar de una serie de temas, digamos, que justamente tienen que ver con estas discusiones. Exactamente. Cristina lo resumió, me parece, en tres o cuatro temas. Que uno es endeudamiento, sí o no y para qué. Sí. Política antiinflacionaria, ella habló del tema metas de inflación, sí. Sí o no y para qué. Ella fue dando respuestas a esto, a ella le parece que meta de inflación no, le parece que la cuestión del endeudamiento no debe ser por un endeudamiento financiero, sino para obras específicas, sí. En todo caso. Después se habló de la cuestión previsional también, si el sistema previsional debe seguir todo en manos del Estado como está hasta ahora o debe incluir a los privados, tema que también había tocado Massa y él también volvió a poner sobre la mesa. Y el tema, de evaluación, sí o no, sí. Y en qué medida o qué. Estos temas centrales, sobre los cuales, Cristina planteó su posición bastante clara, pero, del lado del empresariado a su vez empezaron a surgir declaraciones, si ustedes se fijan. Hubo declaraciones de Eduardo Costantini, grupo consultatio Nordelta, ¿sí? Sí. diciendo que parecía muy bien el diálogo, etcétera, etcétera, pero habló de que se necesita una política macroeconómica que controle los costos, dijo sí. él. Ahí estamos hablando claramente de salarios, ¿no? O sea, de valor del dólar, de devaluación. Control de costos, bueno, ellos no lo dicen de esta manera tan clara como no, lo estás diciendo. No, no, no, pero digo, es una lectura casi unívoca que se puede hacer. Es un eufemismo, control de costos. Después de esto, después del discurso de Cristina, también hubo declaraciones de Héctor Méndez, titular sí. de la Unión Industrial, que tiene una relación históricamente tensa con el gobierno. Sí. Y también dijo que estaba en diálogo, pero ahí ya se metieron otra serie de cuestiones. Las declaraciones de hoy de Méndez, que dice que si el gobierno hace cambios va a tener más votos en octubre, y si no hace cambios no va a tener más votos, digamos, la duda que queda es, bueno, si los cambios que tiene que hacer el gobierno son para obtener más votos son los mismos que quiere la Unión, los mismos cambios que pretende la Unión Industrial. Eso parece querer decirnos Héctor Méndez, que ahora le conocemos una beta interesante de, bueno, de asesor de campaña, quiero decir, de político que sabe cómo se juntan los votos, parece sí. bastante, y aparte que quiere cuidarle los votos al gobierno nacional, lo cual me parece muy loable de parte de Méndez, pero quiero decir ahí que este gobierno hace milagros. ¿Cómo? Hace milagros este gobierno. No, este gobierno está haciendo milagros y creo que por unos días más lo va a seguir haciendo. Y después también en esta declaración de Méndez de hoy habla del tema salarios. Bueno, le dice al periodista que lo entrevistó, bueno, compare los salarios de la Argentina con los de otros países, ¿sí? En el sentido que los salarios de todos los oyentes que nos están escuchando parecen ser muy altos, entonces, ¿sí? Este tema parece estar muy, muy en el centro de algunas preocupaciones empresarias. Otro dirigente de la UIA hablaron más bien del tema, vamos a hacer sintonía fina sobre el tema de importaciones, que parece un tema un poco más, digamos, negociable por sí. parte del gobierno. Y después también tuvimos otros movimientos, qué sé yo, acciones del Grupo Clarín que se dispararon 40%, una buena onda en la bolsa después del mal resultado que obtuvo el gobierno en las primarias, digo, toda una serie de, bueno, movimientos por ahí por detrás. Estuvo la declaración de AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que es la entidad empresaria más fuerte o poderosa de la Argentina, criticando la ley de reforma del mercado de capitales, sí. ¿sí? Digamos, tuvimos en torno a lo empresarial económico todo ese ruido o discusión o debate, que me parece que hay que entenderlo como una película que en principio arrancó ese día cuando esta entidad empresaria que reúne a los más importantes empresarios decidió recibir a Massa, un candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, cosa que esa entidad nunca había recibido un candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, y menos en la última semana antes de una campaña. Lo que el gobierno está tratando de hacer, o lo que Cristina está tratando de hacer, es vincular esa situación de los intereses que tienen estos grupos empresarios, de alguna manera, con la campaña electoral. Está planteando, bueno, esto es lo no dicho de la campaña electoral, nosotros lo tenemos que decir y lo tenemos que plantear de esa manera. La duda o el debate o el desafío, me parece que tiene el gobierno, además de lo que sea el acto del miércoles en sí, y de cada uno de estos temas que fuimos repasando, de evaluación, digo, las políticas económicas, sí o no, quiero decir, endeudamiento, sí o no, bueno, o lo que se vaya definiendo, es cómo traducir estas cuestiones al grueso del electorado, al grueso de la ciudadanía, que a veces son cuestiones bastante abstractas, bastante difíciles de comprender. También estuvieron ahí tratando de ser traducidas en este discurso, del que yo te digo la verdad, soy un tipo bastante informado, igual tuve que ir a releer todo el discurso entero porque habían quedado en los diarios un par de detalles de ese discurso. En los diarios se habló de la Antártida y de... Eso lo sabemos todos. Ahora, después también, digo, Cristina también fue traduciendo esta cuestión y dijo, bueno, a vos por ahí te compraste tu auto, te compraste tu casa, pasaste del usado al cero kilómetros, pero eso se mantiene con una serie de políticas que son esta y esta y esta, y quizás esas políticas se pueden ir. Por Bien. Más que esté por ley la nacionalización de las AFJP, bueno, dijo, también estaba por ley el 1-1 y un día se fue. Y digo, acá las cosas pueden cambiar si cambia el gobierno. Insisto, esto me parece que es lo que el gobierno quiere poner en escena principalmente, pero con un, me parece, desafío bastante grande de traducir esto en términos electorales o de lograr apoyo de la ciudadanía o de que aquel que no votó al gobierno en las primarias preste más atención correr en todo caso el eje de la campaña de la inseguridad a estos temas parece complicado, parece una tarea difícil. ¿Qué cabe esperar para el miércoles? Ya desde el gobierno dan por entendido que no va a haber una reunión, que no va a haber un diálogo estrictamente, sino que en todo caso sería el primer acto, que Cristina les va a hablar y les va a plantear una serie de cosas que podrían llegar a traducirse más adelante en reuniones, en diálogos, en algún tipo de sistema más orgánico de ida y vuelta. Pero vos, en principio, ¿qué crees que podemos llegar a escuchar de boca de Cristina el miércoles? No, yo creo que seguramente va a estar en línea con estos mismos conceptos. Recordemos también que el acto tiene que ver con el fin de la licitación de estas dos represas que se van a hacer en Santa Cruz, y que estas dos represas van a estar siendo desarrolladas o realizadas por este grupo de electroingeniería, que es cierto creció con mucha más fuerza durante estos últimos 10 años de gobierno kirchnerista, vinculado a la obra pública, y financiado por un grupo chino también, ¿no? Cosa que también vemos en varios países de la región que por ahí están apostando a otro tipo de capital o otro tipo de asociación con el capital, no es habitual capital financiero transnacional, sino vinculado a China, vinculado a grupos económicos locales, algunos de ellos nuevos, y eso también me parece que es una señal para algunos actores habituales del sistema económico argentino que se vinculaban de otra forma con otro tipo de capitales internacionales. En eso también hay una puesta en escena, me parece, del gobierno. Me da la impresión de que Cristina va a seguir en esta línea, y la duda que queda es esto que decías vos, digo, si esto finalmente se va a traducir o no en el famoso Consejo Económico y Social, digamos, que varias veces se estuvo por convocar, pero digamos, también queda la duda de si se va a poder convocar en este contexto preelectoral, o si va a ser una forma más de que va a tener el gobierno durante esta campaña de traducir o de volver a poner todos estos temas sobre la mesa. Como decías vos, es difícil competir en términos de comunicacionales y políticos, por más de toda la fuerza que tiene el gobierno para comunicar temas, con, yo te digo, bueno, vamos a poner un botón antipánico en cada casa contra los ladrones. Eso, claro, parece un tema como bastante más simple que estos temas, pero también el gobierno y el oficialismo a su vez puede considerar que los temas que tienen en la agenda pueden ser más relevantes para los dos años que quedan y más allá también. Por supuesto, el tema es la capacidad de traducir esto, digamos, en el lenguaje de campaña, que muchas veces no se detiene en sutilezas. No, tal cual. Me parece que ahí hay un desafío grande, pero que el gobierno arrancó por ese lado. Mi impresión es que si va a querer tener, digamos, una segundo tramo de la campaña de cara a las mejor que el primero, no va a tener que ser esa la única línea, ¿sí? Sino que también va a tener que desarrollar acciones más de campaña más firmes, territoriales más firmes, con discursos o presencia de dirigentes más fuertes o más firmes en distintos territorios o localidades, o con planteos o expresiones diferentes a las que fueron en las PASO, que se pueden sumar a toda esta línea también, de tensión con algunos sectores económicos, pero sumado a otros ejes, a otros temas. Algo de lo que hablábamos la semana pasada con Mendieta, también en referencia a algunas cosas que escribió él, también algunas cosas que escribiste vos en tu blog la semana pasada. Nico, te agradecemos muchísimo una vez más tu participación, como siempre, echando claridad sobre un panorama que muchas veces es retorcido y complicado, y está bueno escucharte. Es complicado, pero esta gente de la que estamos hablando es muy muy real. Absolutamente, sí, es por donde pasa la cuestión, digamos. Tal cual. Vamos, le mando un abrazo muy grande a todos. Dale, nos volvemos a hablar seguramente el miércoles a la noche, ya con el discurso de Cristina bien sabido para hacer un análisis. Me parece muy bien. Un abrazo a todos y gracias.